que a veces es un director muy sutil y a veces es un director recontra directo, que es Costa Gavras. Costa Gavras, director que ha hecho películas como Zeta, la cual recomiendo un montón, que habla sobre el asesinato de un dirigente político en Grecia. Ha hecho, obviamente, Estado de Sitio, peliculón que se filmó en el Chile de Salvador Allende, contando lo que pasaba en Uruguay y cómo surgió y cómo se hicieron conocidos los Tupamaros. Una película sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Amén, otra sobre, bueno, el neoliberalismo que se llama El Capital, pero otra más sobre la cuestión obrera, que es de 2005, que se llama Licuper, que en realidad el nombre en castellano, o el nombre como en que se tradujo acá a la Argentina, es La Corporación. Hay otra película que también se llama así, que da mucho en la tele, pero que no tiene nada que ver con esta de Costa Gavras. La Corporación es un tipo que era un gerente, que estuvo unos cuantos años en una empresa y le dan una doble indemnización porque la empresa va a cerrar, y bueno, por sus años de trabajo, bueno, dice, no, bueno, usted va a conseguir trabajo pronto, no como ellos, y le muestran una imagen de obreros que están golpeándose con la policía porque no quieren que cierren la empresa. Entonces dice, no, pero usted quédese tranquilo porque usted va a conseguir trabajo fácil, y pasan 2 años y ya no consigue trabajo. Claro. Un cargo gerencial. Y la mujer tiene que buscar trabajo, y la mujer trabaja en 2 lugares, él está desocupado, los hijos, tiene hijos adolescentes, no puede sostener ya los 2 coches, le cuesta sostener la casa que tiene, y bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago para encontrar trabajo? Y bueno, dice, y yo lo que tengo que hacer es eliminar la competencia. Y cuando decimos eliminar la competencia es eliminar a los otros. Literal. Entonces se pone una casilla postal, pide gente con las mismas características de él, entonces esa gente manda cartas con currículums, y ahí elige a los que serían los 8 que podrían competir con él por otro trabajo que él sabe que ese sería un trabajo para él. ¿Y qué hace? Los elimina, los va a ir matando a medida que se va desarrollando la película. Todo esto porque él se da cuenta que ya no puede ir a las entrevistas de trabajo por incluso puestos menores, porque él está, como le dicen en una escena, él está sobrevalorado, él vale más que incluso puestos menores a los cuales él también quiere ir. Entonces ahí es donde se da toda esta serie de situaciones donde Costa Gavras va mechando durante toda la película distintos personajes que le van tirando puntas como diciendo, bueno, pero acá el problema no es otro, no es eliminar vos solo la competencia. Él se le rompe el coche, entonces se encuentra con el del taller. El del taller mecánico le dice, mirá, vamos a hacer así, yo te lo paso como más, para que te cubra el seguro, porque si no el seguro no te lo cubre, a mí el seguro me va a terminar pagando, y bueno, y quedamos todos arreglados. Entonces en un momento dice, el tema es que, entonces le dice, bueno, qué gracias, muchas gracias. Y dice, no, bueno, yo hago esto porque al fin y al cabo al primero que van a despedir va a ser a mí porque yo soy viejo. Y dice, no, pero usted vale. No, yo no valgo nada para ellos. Y dice, el tema es que nosotros nos tenemos que unir. Entonces, y ahí es donde él flaquea. Hay momentos donde él flaquea de la situación, el personaje principal, pero que nunca termina de cerrar esta idea de la unidad, sino que él queda alienado. Él está, bueno, me tengo que tratar de salvar yo, ¿por qué? Porque estoy notando que pierdo todo, pierdo mi ambiente, claro. Porque el ambiente de la fábrica, de los gerentes que él había creado, ya no existe más. Ahora él es otro competidor más en ese contexto, y ahí es donde se transcurre esta película, que tampoco voy a contar el final, tiene un final muy particular, muy a lo Costa Gavras. Es buenísima, es muy buena esa película. También me la hizo ver algún profesor de historia o de cívica en la secundaria. Y a medida que la fuiste relatando, me iba acordando de las imágenes y las escenas, ¿no? Que son tremendas. Pero el mensaje es buenísimo. El mensaje es genial. Esta película, su mensaje es genial. Muy bien tus profesores que te han hecho ver esta película. Yo la suelo hacer ver a los cursos más grandes y quedan impactados porque siempre piensan, película francesa, es un bajón, es un bodrio, claro. Encima es con subtítulos, en general no se puede conseguir copia en español, así que hay que leerla subtitulada, y terminan quedando todos enganchados mirando la película porque te pone en tensión, te pone a ver cómo sigue, cómo mata el que sigue. En el medio también se da una situación donde el hijo se mete a robar, ¿cómo se llama esto? programas de computación. Entonces lo meten preso. Y cómo él hace desaparecer un montón de programas que estaban guardados en la casa. Y después de que termina todo eso, tienen que rendir un examen para poder hacer después la universidad, el hijo más grande que tiene 17, 18. Entonces el tema que él va a debatir es si el fin justifica los medios. Entonces se pone también eso en debate. Y hay una escena muy particular donde cuando el padre entra a la habitación del hijo para buscar los programas que se afanó y los tenía guardados, abre un placar y aparece un póster de Che Guevara. O sea, también es muy particular. Y bueno, vamos a cierro con otra película que no sé si la han visto, una película española, algo para que también el que quiera verlo, es del año 2002. Se estrenó 2003, 2004, dependiendo del país, con Javier Bardem como actor principal, que se llama Los lunes al sol. No sé, ¿alguno de ustedes la vio, Los lunes al sol? No, pero no, Javier Bardem es un genio. ¿Eh? Es un genio. ¿Javier Bardem qué? Sí, es un genio, me encanta. Javier Bardem es un actorazo, la verdad que es un actor de la hostia. Fue un buen villano de James Bond. Sí, también hizo Che Guevara. Hizo el Che Guevara. Bueno, ahí... Sí. Es un gran actor dentro de un Che Guevara un tanto tocado, ¿no? Modificado, pero bueno. Bueno, Javier Bardem es un actor, podríamos decir, polifacético. Claro. Démosle esa característica. Bueno, en esta película se llama Los lunes al sol, que fue una película que en España generó bastantes polémicas porque la han criticado desde izquierda y desde derecha. Claro. Y el director de la película lo que trató de marcar es cómo vive aquel que durante años trabajó en una fábrica, en este caso es un astillero en España, y que se quedan sin trabajo, y cómo los lunes al sol, ¿no? Porque el lunes al sol es cuando empieza la jornada laboral, pero para este grupo de personas ya no empieza la jornada laboral, empieza otro día más sin trabajar. Claro. Entonces cuenta la historia de un grupo de personajes que se juntan todos en el bar, que es el bar que puso con la indemnización uno de los que fue despedido. Entonces ahí se juntan siempre un grupo, este grupo de amigos que quedó de ahí, que son un hombre de más de 40 años, que él trata de ir a todas las entrevistas de trabajo y se tiñe el pelo, quiere parecer más joven, quiere parecer más flaco para que lo tomen en algún trabajo. Miente con lo que pone el del currículum, pone que maneja computadoras y él maneja computadoras, trata de buscar trabajo rápidamente. El personaje de Javier Bardem, que ya está jugado, parece que él era el delegado en su momento de la fábrica, pero que bueno, que como vive solo, está divorciado, entonces hace alguna que otra changa, y en realidad no vive en un cuarto de un hotel de familia. Después está otro personaje que está casado, que es el personaje que vive todo mucho más duro incluso, porque la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene dos trabajos. Uno de los trabajos de la mujer es en una pescadería, en una empresa pesquera, entonces tiene que ponerse un montón de desodorante y después trabaja en otro lado, y que su vida se le está transformando, porque él era el que técnicamente sostenía la casa y ahora la sostiene ella, y cuando van a pedir un crédito, el del banco le pregunta, bueno, ¿cuál es el sujeto activo? Entonces, uh-huh. Es ella para pedir el crédito, y dice, y usted es el pasivo, ¿no? Y esa cuestión de ser pasivo, o sea, de no hacer nada cuando no tenés trabajo y cuando no te considero ni siquiera para acceder a un crédito, y ahí también se trata una situación muy fuerte. Y bueno, están estos grupos de personajes y uno que es un hombre más viejo, que no habla, que está con ellos y que en el bar se juntan casi siempre a tomar algo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se ven estas relaciones humanas? Y cómo el personaje de Bardem en un momento... A él le hicieron una causa porque se rompió la ciudad le hace una causa por haber roto un farol de la calle cuando tiras de una piedra, la piedra pega en el farol y no en la policía. Entonces él tiene que pagar ese farol y bueno, está toda una situación. Y cómo vuelven están siempre rondando la zona del astillero y cómo tratan de sostener todavía esa relación humana que les dio la fábrica, ¿no? A diferencia del personaje de la corporación, que ya ve en el otro enemigos, en el caso de la película Los Lunes al Sol, ellos tratan de mantenerse juntos, tratan de mantenerse unidos. Hay una escena muy divertida donde ellos se hacen amigos de un ruso. Este ruso del que se hacen amigos es el sereno de un edificio que está en construcción. Entonces van a ver un partido y solo ven la mitad de la cancha. Entonces, cuando escuchan que la gente grita, ellos gritan también, pero no saben por qué están gritando, porque no ven el resto del partido. Ven la mitad del partido cuando la pelota va en el sector donde están ellos. Entonces le dicen al ruso, ¿y vos a qué te dedicas en Rusia? Dice, no, yo en este momento estaba allá, y señala el cielo. Dice, había sido cosmonauta el ruso, pero claro, cayó el comunismo y terminó de sereno en un edificio, y ahí en ese mismo lugar dice pensar que todo lo que nos dijeron del comunismo era verdad, pero todo lo que nos dijeron del comunismo eran mentiras, pero lo que nos dijeron del capitalismo lamentablemente también era verdad. Entonces, eso es lo que estas películas buscan transmitir, ¿no? Cómo el neoliberalismo ha generado en el movimiento obrero y en la sociedad en su conjunto, esta idea de que debe primar lo individual al conjunto y no el conjunto al individual, o, si uno no lo quiere ver del conjunto a lo individual, cómo uno tiene que siempre relacionar lo individual al conjunto y el conjunto también entender a lo individual. Entonces, dejo también Los Lunes al Sol abierta como película para el que la quiera ver, muy buena película, la verdad, muy buena película, y que te deja también un costado. Hay escenas tristes, muy tristes, hay escenas alegres también, pero que te deja un costado de reflexión y decir, bueno, a pesar de las malarias, a pesar de los sufrimientos, también se puede todavía mantener cierta unidad para poder tratar de seguir adelante. Fer, excelente. Tenemos también que ir al acto del primero de mayo, pero quedan hechas las recomendaciones. Vamos a estar pasando el tema musical en un momentito nada más. Y bueno, te deseamos un feliz primero de mayo y un buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes, nos estamos al habla la semana que viene. Buen fin de semana y feliz Día del Trabajador y Trabajadora para todos. Un abrazo grande. Abrazo. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. del mediodía, ya de este primero de mayo soleado, que tendrá una máxima de 21, en este momento 21 grados 5, así que superamos la máxima por 5 décimas. Bien, hermoso día. Y nos vamos ya mismo para Envases Flexibles Mataderos, esta cooperativa donde se está realizando el acto de distintas organizaciones sindicales por el primero de mayo. Allí está Lucas Molinari. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Lautaro, Leila? Bueno, feliz día a ustedes. Feliz día. Estamos, bueno, acaba de terminar el acto y la verdad mucho recuerdo, porque hace 10 años se recuperaba esta empresa, la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, y en un acto donde estaba Cristina Fernández de Kirchner, ahí se lanza la reforma de la ley de quiebra, y estaba Raimundo Ongaro. Estamos con Jorge Obolovich, él es el síndico de la cooperativa. Bueno, Jorge, ¿cuántos recuerdos, no? Totalmente, totalmente. Un saludo a todos los trabajadores de la República Argentina y especialmente también a aquellos que estamos luchando cada uno en su empresa recuperada, de los cuales hoy estamos un poco peleándola, tratando de mantener esta fuente de trabajo. En ese acto, Cristina dijo, la Argentina es una fábrica recuperada. Tal cual. Es inolvidable, ¿no? La verdad que uno al pensar eso se emociona, porque son recuerdos que, bueno, gracias a esa presidencia logramos recuperar esta empresa, que no es menor, que nos pudimos seguir trabajando honradamente y ganándonos el pan. Hoy bastante complicado, pero la seguimos peleando. Bueno, hubo varios dirigentes nacionales en este acto, se lanzó este manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción, Y creo que no es casual que se haya hecho acá, ¿no? Porque, bueno, cuando se recupera esa empresa, era la única empresa que hacía este tipo de gráficos, ¿no? Es, por ejemplo, a ver si lo digo bien, ¿eh? Lo que es plástico, ¿no? Que se imprime. En base flexible, aquello que hoy te llega a tu casa en mayonesa, en los envases de hierba, queso rallado, por ejemplo, de galletitas. Y también hoy estamos haciendo alcohol en gel, envases, ¿cierto? Seguimos trabajando. ¿Ustedes imprimen los envases? Imprimimos los envases y los vendemos en bobina, cual de repente quien nos compra después se encarga de lo que es el formato del envase y llenarlo. Laucha, Leila, bueno, los dejo con Jorge y después les cuento algunos detalles de este manifiesto que está lanzado. Uh-huh, bien. Jorge, ¿qué tal? Buen día, feliz día antes que nada. Aquí Lautaro Fernández, Leila Vitar en La Gráfica, te saludamos.